auto. Coge tu móvil y apuesta ya por este partidazo en williamhill.es. Apuesta exclusiva de última hora en William Hill que marcan Cristiano y Griezmann. Con independencia del resultado, William Hill lo paga 7-1. Juega con responsabilidad en williamhill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934.